59 minutos, entramos ya en el tiempo de la actualidad local y lo hacemos para hablarles de la Ludoteca Municipal Gamonín. Arrancaba el curso precisamente este pasado lunes, hace un par de días, el 5 de octubre, y se activaba de esta manera el servicio de manera presencial. Gamonín, que cesaba su actividad el pasado 16 de marzo y como otros sectores, pues emprendió una relación telemática con sus usuarios. Tras 6 meses de iniciativas online, emprende ahora un curso con la medida de seguridad sanitaria marcada por las autoridades para evitar contagios. Vamos a hablarle de cómo ha comenzado el curso en Gamonín y lo vamos a hacer con su responsable, con la monitora de la ludoteca, Carmen Garrón, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Carmen Garrón, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues yo imagino que después de esos meses de actividad telemática ya había ganas, ¿no?, de comenzar el curso con un contacto más directo con los usuarios y bueno, pues atendiendo este servicio como se suele hacer, ¿no? Sí, y más nosotros que nos basamos siempre en actividades muy directas con los niños y niñas y el juego, pues la verdad que teníamos ya ganas de empezar. Ha sido, bueno, pues un tiempo de paréntesis también, imagino, Carmen, que ha sido un tiempo para reflexionar, ¿no?, sobre muchísimos aspectos en relación a lo que serían los contenidos didácticos que se pueden ofrecer en la ludoteca y para también, bueno, pues reinventarse en cierto modo, ¿no?, porque, bueno, hemos tenido actividad telemática continua, no ha parado, ¿no? De hecho, en verano también ha habido ahí una edición especial de la ludoteca con talleres online y bueno, pues en ningún momento se ha parado el servicio y eso sí que ha servido también para, bueno, pues ver otras maneras de trabajar. Sí, una alternativa más a lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, desde otra perspectiva y otro método de trabajo. Pero sí que es verdad que con menores de edad, con los que se trabaja de 3 a 12 años prácticamente, pues lo que realmente motiva son actividades presenciales, ¿verdad? Claro, y más que la puedan hacer ellos y ellas directamente y no implicar tanto a los padres, que ya de por sí tienen tanto tiempo ocupado, no era tampoco cuestión de darle más trabajo todavía. Claro. Bueno, vamos a hablar de toda esa pedagogía que se va a aplicar ahora, del trabajo y los talleres que se van a realizar a través de Gamonín, pero primero, para comenzar, ¿cómo ha ido ese arranque de curso que se iniciaba el pasado lunes? Pues ha ido muy bien, los niños y niñas estaban muy contentos, con muchas ganas, mucha desinfección a todas horas e intentando llevar a rajatabla lo que es el protocolo establecido para higiénico-sanitario, para que entre todos y todas esté la cosa en condiciones. Claro. ¿Cuántos usuarios finalmente? ¿Con cuántos ha comenzado el curso? Pues en principio la ratio era de 12 niños, niñas por grupo, exceptuando el grupo de 3 años. El grupo de 4 o 5 ha estado completo, el de 8 o 12 también completo, y el de 6 y 7 la ratio se ha quedado justo por la mitad. Y en el caso del grupo de los más pequeños no ha habido ninguna solicitud. Lo que hemos hecho es que al haber tanta demanda del grupo de 4 o 5 años, pues se quedaban niños y niñas fuera. Entonces lo que hemos decidido es hacer otro grupo de 4 o 5 años para que nadie se quedase fuera. O sea, tenemos entonces ahora, de momento, 3 grupos de 4 o 5 años, otro grupo de 12, de 8... Dos grupos de 4 a 5 años. ¿Con cuántos alumnos cada uno? En el grupo que va lunes y miércoles hay 5 o 6 niños y niñas, y el de martes y jueves es el que está completo, que era el que se puso en principio. Claro, que también, bueno, pues las familias escogen un poco también el... bueno, no escogen, esto ha sido nuevo, en realidad estaba ya escogido el día, ¿no? Claro, hemos tenido que adaptar. Claro. Bueno, pues 12 en un lado y 5 o 6 en otro, con posibilidad de ampliar porque el cupo es de 12 y podría... 12. Claro, la inscripción permanece abierta hasta que se complete el cupo, ¿verdad? Exacto. Incluso en el caso de que algún grupo se completara, pues se hace una lista de espera por si hay algún niño o niña que a lo largo del curso decida no asistir, pues se le daría de baja y se podría llamar a quien estuviese en esa lista. Claro, porque es verdad que siempre en los arranques, ¿no?, de curso, los menores se inscriben en diferentes actividades, iniciativas, y a lo mejor como va avanzando el curso, pues van dejando una, se quedan con otra, cada uno según su preferencia, según los cuadrantes, y bueno, hay que tener esa lista de reserva también, ¿verdad? Claro. Tenemos entonces dos grupos, me decía, de 4 o 5 años, y luego tenemos el grupo completo de 8 o 12 y sí. El de 6 o 7 se ha quedado a la mitad, es decir, que serían 6, ¿no? Sí, 6 niños y niñas. ¿También está abierto este cubo para ampliarlo si fuera necesario? Hasta 12. Hasta 12, ¿verdad? O sea que también hay posibilidades de inscribirse en el grupo de 6, 7 años todavía. Y sí que el que se ha quedado descolgado es el de menores de 3. También, en cierto modo, bueno, pues no sé si lo esperabais, Carmen. Sí, en principio se esperaba en esta situación tan extraña, tanta incertidumbre, se preveía que los más pequeños no asistieran. Pero claro, tendríamos que hacer la oferta. Y ya en función de la respuesta, pues ya adaptar una cosa u otra. Claro. Bueno, y de momento me decías que el inicio del curso, muchísima desinfección, ¿no? Prácticamente se os va el día limpiando y preparando lo que es la entrada y salida de uno y otro. ¿Cómo organizáis? Cuéntame un poco, ¿cómo es ese día a día? Pues la entrada ya al está el aula ya desinfectada, todos los juguetes desinfectados, todo el material en su sitio. Llegamos, cada niño y cada niña con su mascarilla, como establece el protocolo, a partir de 6 años. Uh-huh. Y a menores de 6 años es opcional, aunque sí la recomendamos por precaución, pero ya es decisión de los padres y las madres. Llegamos, desinfectamos zapatos, en la alfombra que tenemos en la entrada, y desinfectamos manos. Ya nos organizamos por diferentes grupos o equipos o estamos fuera en los patios haciendo actividades, juegos al aire libre, y en el caso de que estemos dentro del aula nos dividimos por los diferentes rincones. Cada grupo tiene su rincón y vamos rotando a lo largo de los distintos días. Uh-huh. O sea, que dentro de ese grupo de 12, que es el máximo cupo que tiene, ¿no?, cada grupo, a su vez se hacen subdivisiones. Sí, solemos hacerlo en función de la relación que tienen los niños y las niñas fuera del aula de ludoteca. O lo hacemos bien porque son grupos de amigos que suelen estar juntos fuera, o porque son niños y niñas que están en la misma clase o en el mismo colegio. Intentamos no romper los grupos burbujas que vienen de fuera de los colegios. Claro, todo eso es bastante complicado, ¿no? Porque sí que es verdad que en el cole los menores se relacionan con sus compañeros, luego llegan a la ludoteca y hay menores de, a lo mejor, pues todos los centros educativos, ¿no? Y claro, pues se intenta, ¿no?, como tú decías, que el contacto sea lo menos posible. Exacto. Y dentro de ese aula, pues bueno, ¿cómo se organiza? Porque si tú, por ejemplo, pedagógicamente habías preparado un taller para un grupo de 12 alumnos, ahora son varias subdivisiones, ¿no?, de esos 12 alumnos a la hora de trabajar con ellos. Sí, lo que son los talleres específicos o monográficos, si se hace todos los subgrupos hacen el mismo, cada uno en su grupo, en su mesa, hace el mismo taller. Cuando es el juego libre, que lo dividimos por rincones, pues imagínate el equipo rojo hoy solamente juega cocinita, el equipo azul toca manualidades, dibujos y demás, y cada subgrupo tiene su rincón específico ese día. Terminamos los juegos por rincones y lo que hacemos es que los juguetes y materiales que hemos utilizado los echamos en un baúl grande que tenemos, y se deja ya para desinfección. Y ese material ya no puede ser utilizado por el grupo siguiente. O sea que hasta el próximo día que se desinfecta. Ajá, o sea que ese material ha tenido que... todo el material del que dispone la ludoteca ha tenido que dividirse también para varios grupos, ¿no? Porque no... Exacto. Claro. Tanto material fungible como los juguetes. Claro. Y luego mucha desinfección, como tú me comentabas, ¿no? Porque todo ese material después se tiene que desinfectar para el uso posterior que se le vaya a dar. Claro. y ya no solo el material, sino en entre cambio de grupo y grupo en el día, solamente hay dos grupos, tengo un tiempo para desinfectar lo que es mesa, silla y todo el mobiliario que han utilizado o han tocado el grupo anterior, para cuando llegue el grupo 9 esté todo desinfectado. ¿Cómo se realiza la desinfección con el material, ¿no? que es el que se suele utilizar, ¿no? No sé si material, sí, con el concreto. Que nos han facilitado el equipo de prevención. Exactamente, ¿no? Y también cómo ha marcado, ¿no? Cómo se tiene que proceder a la limpieza de todo ese material, sí, y todo ese equipo y demás, ¿no? Exacto. En fin, todo esto, como decíamos, pues resta un poco lo que sería el tiempo previsto para el desarrollo de actividades a través de la ludoteca, igual que en los propios centros docentes, ¿no? El hecho de que los alumnos tengan que lavar las manos 5 veces al día, el hecho de que, bueno, pues se tenga que tomar distintas medidas, ¿no? A la hora de las entradas y la salida, resta también tiempo para que los equipos docentes se puedan dedicar a impartir el currículum educativo. Y en tu caso, pues lo mismo, resta tiempo también para lo que son las actividades, ¿no? que se suelen desarrollar a través de la ludoteca. Claro. Ten en cuenta que nosotros siempre hemos tenido cada día 3 grupos distintos en el día. Ahora solamente podemos tener 2, porque necesitamos ese tiempo para desinfección. Y luego me decías además que se prima, este año se va a primar las actividades al aire libre siempre y cuando lo permita el tiempo, ¿no? Exacto, estos días lo que hemos estado haciendo, muchos juegos en el patio, y después al finalizar, porque ellos también y ellas quieren estar dentro de lo que es la ludoteca en sí, claro, pues dejamos un poquito de tiempo para el juego por rincones. Eso sí, el aula tiene muchísima ventilación, tiene muchas ventanas y están todo el día las ventanas abiertas. Que este año vamos a tener que estar allí con chaquetones. Claro, todo esto habrá que ver cómo va el tiempo, ¿no? Porque, en fin, ventanas abiertas, pero siempre y cuando también se pueda, ¿no? No sé si el protocolo es muy estricto en ese sentido. Sí, sobre todo, y además que somos muchos moviéndonos allí siempre. Yo, de hecho, de por sí siempre he tenido las ventanas, alguna ventana abierta, no me gusta tener nunca todo cerrado, pues ahora con más. Precisión en este caso, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el día a día, cómo os estáis organizando en tiempos de coronavirus para dar cobertura a este servicio, a la ludoteca municipal. Y luego podemos hablar, si te parece, de la parte didáctica, de lo que tenías preparado, ¿no? Que no sé si se ha trastocado un poco en ese sentido, o si has tenido durante todos estos meses también ha habido tiempo para intentar adaptar lo que es la programación a esta nueva situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, conversábamos con la responsable municipal a nivel del ayuntamiento de este servicio y nos comentaba que se había adquirido material, por ejemplo un horno creo que era, ¿no?, para poder realizar los talleres de cocina que solía realizar. En fin, hay iniciativas, ¿no?, para poner en marcha toda esa programación. Sí, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino con una vuelta de tuerca, intentando procurar que eso, que los niños mantengan la distancia de seguridad, que no se comparta el material y demás. Pues de esa forma tenemos que ir reorganizando lo que ya tenemos programado. Incluso ha habido actividades que hemos tenido que quitar, como es el huerto. Es imposible llevar a cabo este año el huerto por el peligro que entraña no solo estar allí, sino con Juan, que es una persona, el responsable del huerto de los mayores, que nos ayuda, y es una persona de riesgo, no podemos tampoco. Claro, de hecho tengo entendido, si no me equivoco, que el centro de participación activa permanece cerrado, así que tampoco se puede acceder, ¿no?, a lo que son, sí, las instalaciones. Sí, creo que sí, porque la compañera que lleva mayores activos lo está haciendo todo, sigue ahí trabajando online, claro, a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp y demás, no puede hacerlo de forma presencial. De tal manera sí que hay una alternativa ahí, no, nos comentaron, ¿no?, para intentar aliviar el hecho de que no se pueda realizar ese huerto intergeneracional en el centro de participación activa, sustituirlo con plantación en macetas por parte de los propios alumnos de la ludoteca para que se mantenga, ¿no?, lo que es esa actividad también. Sí, porque a ellos les encanta el huerto, el meter las manos en tierra, sembrar y todo les encanta. Entonces pensamos a través de los compañeros de parques y jardines, pues hacer una especie de taller y tener nuestras macetitas, si no se puede dentro del aula, pues justo allí en la entrada de ludoteca, y que ellos sean responsables de su cuidado y mantenimiento. Claro, y cada día, cuando le corresponda, pues se procede al riego, el cuidado, en fin, y van viendo también, ¿no? ¿Cómo se procede a ese cultivo? Si la compañía claro. del mayor, ¿no? Que era lo bonito de este proyecto, pero bueno, pues se mantiene también un poco. Uh-huh. Y luego me dices también esa nueva adquisición del horno, que no sé para el destino que le vais a dar. Nosotros siempre a los niños y a las niñas les encanta lo que son los talleres de cocina, les encanta. Entonces siempre hemos estado muy, muy limitados porque tenían que ser cosas muy sencillas, cosas que no requiriesen horno, porque claro, no teníamos allí instrumental y maquinaria necesaria para hacerlo. Entonces muchas actividades las teníamos que posponer o en su caso las hacíamos y se las llevaban a casa y la terminaban en casa. Pues es una manera de que vean el proceso completo allí en el sitio. Ya tenemos planteado para Navidades un taller de turrones o de mazapán, querían hacer también para Halloween galletitas de Halloween. Tenemos varios ya talleres programados. Sí, el Halloween este año que no va a poder ser con el puerta a puerta de Dragón, ni mucho menos. Hay que readaptarlo a la nueva situación. Exacto, bueno, pues ahí queda también, ¿no? La cosa es, pues intentar que los menores sean conscientes de la situación en la que se encuentra, que yo creo que lo son bastante, y además bastante responsables, ¿no? A la hora de aplicar las medidas, a veces mucho más que los adultos. Y ellos, bueno, pues que sean conscientes de esa situación, pero que tampoco influya, ¿no? en lo que es su día a día y en lo que es su propio crecimiento. Claro, son niños y niñas que necesitan el desarrollo integral, necesitan relacionarse con otros niños y otras niñas, necesitan salir de este ambiente que hemos estado encerrado, necesitan eso, abrirse y relacionarse con otros niños y otras niñas. Y todo eso, bueno, pues se ofrece a través de servicios como, por ejemplo, la ludoteca municipal, que, en cierto modo, tiene esa garantía, ¿no?, de seguridad higiénico-sanitaria, porque son las que vienen marcadas a través del servicio de prevención del Ayuntamiento de Ubrique, que es el que, imagino, organizado también todo lo que sería la puesta en marcha del servicio, ¿no?, en colaboración con la propia técnico, con Carmen, ¿no? Sí, y de Diputación nuestro coordinador de ludotecas también se nos mandó primero un borrador del protocolo y ya nosotros lo hemos adaptado a las necesidades de nuestra población y de nuestra ludoteca. Claro, todo esto requiere además también de un trabajo previo, ¿no? Que a lo mejor el que está afuera lo único que puede percibir es que si el niño lleva o no lleva mascarilla, si se le limpian los zapatos o no se le limpian, pero todo lo que es el procedimiento para la apertura pues ha supuesto además también un trabajo previo importante, ¿no?, en materia de prevención. Claro, y no solo también, nosotros convivimos también con los compañeros de la escuela de música, entonces también ha tenido que haber una coordinación por donde entramos, por donde salimos, donde se sitúan los hidroalcohólicos, lavados de manos y todo. Claro, porque uno de los aspectos que se tienen muy en cuenta a la hora de poner en marcha servicios, ¿no?, como este, como cuando se puso en el ámbito deportivo o la escuela de música, es que los usuarios que entran tienen que quedar un registro, ¿no?, de las personas que entran y salen, porque en el caso de que haya un contagio, se puede hacer un seguimiento de ese contagio y de esos contactos que ha habido. Entonces, claro, de ahí que vosotros también lleváis ese registro, ¿no? Exacto, nosotros llevamos un control de los niños y niñas que asisten diariamente a la ludoteca y en cuanto a los familiares no pueden acceder al centro. Siempre soy yo la que los recoge y los vuelve a llevar una vez que hayamos terminado a lo que es la puerta del centro para evitar que haya más movimiento dentro del centro. Claro. ¿Por dónde se produce la entrada? ¿Por qué puerta del FATU? Pues por la entrada principal, justo la que queda enfrente del centro de salud. Ajá, vale, pues la entrada principal, por allí, claro, la más directa, ¿no? También, el camino más sencillo. Claro, y también la más controlable, porque justo delante está Ana, que es la conserje que tenemos por las tardes, y entonces también es más controlable. Si algún niño llega un pelín tarde y los demás ya estamos dentro, pues ella se encarga de acompañarlo y demás. ¿Y la entrada del alumnado de la Escuela de Música se produce entonces por otra zona o...? No, pues por la misma entrada, vale, porque no solemos coincidir en los cambios de solamente a primera hora, y ahí la verdad que como ellos tienen también muchas clases por vía online, son poquitos niños los que acceden a las 4 de la tarde. Claro, o sea que no hay coincidencia en cuanto a los horarios, y por la misma entrada y salida. Uh-huh. También, la diferencia es que tú los acompañas y los padres no acceden nunca a lo que es el interior del centro. Lógico, ¿no? Es lógico, porque no, sí, no se puede acceder las familias a los centros educativos. Y luego, bueno, pues el gel hidroalcohólico que tendréis vosotros también instalado en la entrada y demás, ¿no? Aspectos así. Sí, justo, y además ellos te lo dicen en cuanto entran, te dice, ¿el gel? ¿Dónde está el gel? Y corriendo se lo echan. La verdad que se portan súper bien, que están muy, muy, muy, muy concienciados tanto en el uso de las mascarillas como en el lavado de manos. ¿Tú cómo lo notas? ¿La pasas factura a los menores ahora que tú has tenido ese primer contacto con ellos y que has estado trabajando y demás por tu experiencia, ¿no?, como educadora? ¿Has notado que les ha pasado factura el tema del confinamiento, la situación de pandemia en la que estamos nosotros viviendo ahora mismo, en sus relaciones, en cómo se relacionan entre ellos, en fin, todo esto? En principio no, porque ellos tienen, no sé si es por la fuerza esa que tienen natural, que yo no le he notado grandes cambios. Es verdad que sí, a lo mejor algún niño que o alguna niña que otra está como más reticente a lo mejor a jugar con los demás, con el grupo, pero a grandes rasgos la mayoría no he notado ningún cambio así grande. Hombre, también es cierto que son los primeros días, llevamos dos tan solo de inicio de la ludoteca, ¿no? Conforme vaya rodando el curso, pues sí que se podría valorar, ¿no? Como es la situación. Bueno, pues es la puesta en marcha del servicio de la ludoteca municipal, que está activo desde este pasado lunes, 5 de octubre. Todavía hay cupo abierto para poder optar a varios grupos, entre ellos uno de los grupos de 4 o 5 años y el grupo de 6-7. El resto, pues está completo y manteniéndose ese servicio en la ludoteca municipal, que ya, bueno, pues había ganas, ¿no? Como decíamos al principio, Carmen. Pues sí. Nos quedamos con toda esta información agradeciendo a la responsable de la ludoteca, Carmen Garrón, que nos haya acompañado en el día de hoy. Y bueno, simplemente para terminar, el teléfono sigue siendo el mismo, ¿no? Vamos a repetirlo. No, Rocío, hay un cambio porque ese teléfono es el que se suele utilizar para los DNI. Entonces, como ya van a empezar otra vez el servicio de citas para renovaciones de DNI, hemos tenido que cambiar el teléfono. Pues si te parece lo podemos dar, ¿no?, que es importante. Sería teléfono de servicios sociales el 670-244-060. Pues es el teléfono operativo para inscribirse si alguien quiere participar en la ludoteca en los grupos donde todavía hay cupo abierto, ¿verdad? Exacto, tendrían que llamar, dar el nombre del niño o de la niña, la fecha de nacimiento y un teléfono de contacto. Y ya se le llamaría a lo largo de la semana para darle la información. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Esa inscripción se puede formalizar a través del teléfono de servicios sociales, llamando al ayuntamiento simplemente, pues pueden pasar con el departamento y si no, directamente a este teléfono 670-2440-60. Lo comentaremos también aquí. Pues nos quedamos con todos esos datos. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, a ti. Gracias, buenos días. Buenos días.